para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Festival de Coachella se reagenda. El evento musical, que se iba a realizar a mediados de abril en California, fue aplazado producto de la expansión del coronavirus. Mediante un comunicado, la organización anunció que se llevará a cabo los fines de semana del 9 y el 16 de octubre, aunque se desconoce si esta nueva fecha contará con el mismo cartel de artistas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.